Marie Curie solía decir que un científico no es solo un técnico en un laboratorio, sino que es más parecido a un niño frente a fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Quizás fue la radioactividad, el polvo de estrellas, que hechizó y sumergió a Curie por completo en las investigaciones que la hicieron merecedora del premio Nobel que ganó una mujer en la historia. Curie fue una mujer que literalmente dejó su vida por la ciencia. Falleció de una leucemia derivada de guardar tubos de ensayo radioactivos en el bolsillo de su guardapolvos. Desde 1903, año en que obtuvo ese galardón, hasta hoy, son menos de 50 las mujeres que han sido lo suficientemente encantadas por la magia de las ciencias como para ganar un Nobel, mientras que más de 800 señores gozaron de este reconocimiento. En los tiempos de Marie Curie, quizás era explicable que hubiera tan pocas mujeres en el ámbito científico. La educación para ellas era aún algo casi inaccesible. Eran principalmente educadas en las ciencias del hogar. Pero ahora, ¿qué hacemos las mujeres y las lesbianas en la ciencia? ¿Desde dónde? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son los lugares para producir conocimiento? Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, una violenta. Una, dos. Buenas, buenísimas tardes. Bienvenidas y bienvenides. Bienvenidos a esta cuarta porción de placeres que nos encuentra nuevamente en Radionauta. Hoy con otra compañera, porque nuestra hermosa y querida Alicia no va a estar porque está participando de otras actividades. Pero me acompaña mi queridísima compañera Juliana, que está aquí. Hola, Canela, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Bueno, un gusto estar de este lado del micrófono. En este lugar de la casa que nos toca visitar, en Porción de Placeres, que nos propone siempre estar paseando, dando vueltas por distintos espacios de una casa imaginaria, de la cual también queremos salir y la cual queremos politizar. ¿Qué nos toca hoy? Y hoy, en esto de politizar la casa y de poder pensarla para afuera y el afuera para adentro, vamos a estar en el escritorio, el taller, ese lugar de la casa que está más bien dedicado a ser un espacio productivo y creativo para nosotras. Yo quiero decir algo que me parece es un lugar muy simbólico, porque en general es en cualquier lado, en la cocina, arriba de la mesita de luz, arriba de al lado del mate y la tostada, donde en cualquier lado. Todos los lugares son en el escritorio. Y si salimos de la casa también hay muchos espacios donde las mujeres producimos conocimiento, producimos arte, cultura, en las calles, no sé, distintos talleres, espacios colectivos y de todo. Pero bueno, nos parece que es verdad que un lugar así como un taller, un escritorio, simbolizaría esta producción más cultural, intelectual. Sí, totalmente. Y que además es un espacio que, si bien lo tratamos de ubicar y localizar en la casa, es también lugares que hemos ido conquistando porque no fueron preparados para las mujeres. Como recién citábamos un poco contando la historia de Marie Curie, que en su época ganó un premio Nobel por su producción científica y solamente hay 50 mujeres reconocidas a pesar de la gran cantidad de hombres, muestra cómo en realidad esta división sexual del trabajo que gobierna nuestra vida también se traduce dentro del ámbito científico. Y una división muy fuerte entre trabajo manual y trabajo intelectual, que también está jerarquizado diferente, ¿no? Si uno hace trabajo intelectual, parece que estás en otro lugar, estás mucho más arriba. Y bueno, y los mejores lugares dentro de ese trabajo intelectual reconocido está siempre en manos masculinas, en muchos terrenos. Bueno, y uno de ellos es la ciencia y técnica, donde está muy fuerte eso, está muy presente la diferencia entre varones y mujeres. Sí, algo de lo que hablábamos previamente a entrar al programa es que, si bien en el mundo de ciencia y técnica, que explicando un poquito para quienes escuchan, es quien centralizaría y regula la producción científica y académica del país, hay un 60% de mujeres becarias en la actualidad, que es como el camino inicial para comenzar una carrera como investigadora. O sea, más de la mitad de los becarios o becarias son mujeres. Eso es un, sí. Podríamos decir, es un logro. Ganamos decimos, algo. Qué bueno, ganamos en el CONICET, a pesar de que después te van a sacar la posibilidad de ser investigador, como sucede hoy en día con los 500 afectados. Sin embargo, después en los cargos directivos solo hay un 25% de mujeres. Claro, o sea, que son los cargos además fijos, básicamente, porque en realidad un becario o una becaria está en una situación de precariedad. Y de inestabilidad laboral. Inestabilidad laboral, digamos. No es porque todo el mundo quiera ganarse un Nobel acá o estar en un lugar alto, sino que siempre nos tocan los lugares más precarios que están ahí abajo. Y ni hablar si tenés que estar peleando algún tipo de nicho para los conocimientos relacionados con el feminismo, con el género, con las mujeres, visibilizar la historia invisible de las mujeres o la parte invisible de la historia. Eso parece, todavía, si bien hay espacios, está como relegado a un campo específico, ¿no? Así como un rinconcito es, violeta. Claro, el área de género, y quizás también sucede cuando, vamos a confesar que nosotras tenemos parte de trabajo académico, sí. Algo de lo que sucede también es cuando te metes en áreas que no es el lugar de género, los comentarios son, ay qué lindo, como si fuera algo anecdótico, claro. Traer o hacer una recuperación de las mujeres en la historia o hacer un cuestionamiento a la heterosexualidad obligatoria, parece como algo llamativo y en realidad le quitan su peso político para una discusión en un ámbito académico. Totalmente. O tenemos tal tema importante para charlar, vos agregale la parte de las mujeres. Agregale ese cachito, agrega mujeres y mezcla. Y de ahí sale. Claro, y de ahí sale. Que igual hay que reconocer que el género se ha consolidado como un campo científico académico, que por un lado habilita ciertos debates, pero por otro también obtura un poco. También vamos a estar hablando hoy de arte, de otro tipo de producción, un poco de arte y de cultura popular, con una entrevista que tenemos a una mujer artista y militante que, bueno, se viene recién se en suma un ratito. Al taller. Se suma a nuestro taller de acá de Porción de Placeres. Bueno, excelente. Y además en estos días también estuvimos hablando respecto de la producción de conocimientos que hacemos las mujeres, porque contamos toda esta deriva que es estar en el ámbito científico, pero también producimos conocimientos. De hecho, esta Cátedra Libre Virginia Volten es parte de poder pensar cómo articular conocimientos desde el feminismo más callejero y menos académico. Sí, totalmente. Y bueno, en el día de ayer la Cátedra Libre Virginia Volten itineró, se fue de viaje. Esa. Se fue de viaje a un lugar muy lindo, muy recóndito. ¿Dónde? Fuimos a Lanús, a la Universidad de Lanús. Bueno, y la Cátedra Libre hizo un encuentro especial dedicado al 8M, al Paro Internacional de Mujeres, un primer encuentro en este año, va a haber muchos más, que estuvo referido a las genealogías del paro, es decir, la parte histórica de cómo en la historia de la lucha de las mujeres en Argentina vemos algunos hitos, algunas cuestiones que nos permiten hilar una historia que nos lleva al paro de este 8 de marzo. Y estuvieron allí Maggie Bellotti y Andrea Andújar. Estuvo muy buena la charla, estuvo discutida también, dejó para mucha tela para cortar. Y ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de Andrea Andújar, esta historiadora feminista. Vamos a escuchar lo que ella contesta cuando le preguntan sobre la relación, la tensión entre el feminismo académico, justamente, que es el tema que nos trae acá, feminismo académico y las feministas de la calle. Bueno, y esto es lo que ella contestó ayer. Para mí es un vínculo conflictivo, no hay una única respuesta y también depende de los momentos históricos. En los 80, digamos, evidentemente, yo quiero hacer una salvedad. Hay un montón de gente, de mujeres académicas que se gestan en el feminismo en los 80, en muchas ocasiones en base a una sensibilidad que se despierta desde su lugar como exiliadas y como ex militantes políticas de organizaciones político armadas, ¿sí? O de organizaciones políticos no armadas, pero de izquierda. Y toman contacto con el feminismo en los exilios o en los incilios, de distintas maneras. Me parece que en general la Academia Argentina de los 80 y de los 90, no solamente respecto del feminismo, sino respecto de cualquier cosa, ¿sí? Responde mal y lento a las decisiones y a las exigencias de la calle. Pero también esa es academia la que en algún momento, digamos, con una marginación bastante seria entre las historiadoras feministas, las filósofas, las politólogas, empieza a intentar pensar ¿sí? Conceptualmente y con herramientas que permitan ir por otros análisis. ¿Que fue un feliz matrimonio? No. No, no siempre. Yo no conozco felices matrimonios en ningún lado, ¿sí? La verdad. Pero me parece que en algún punto hemos logrado en más de una ocasión confluencias, ¿sí? No siempre están las académicas pensando en Sarasa y a ver cómo consiguen proyectos PNUDE para seguir reproduciendo su propia existencia, ¿sí? Y no siempre las feministas de la calle, la verdad, que están pensándola bien. Encuentro de la Cátedra Libre Virginia Woolten en la UNLA, en la Universidad de Lanús, y hablaba de esto, de la relación entre el feminismo académico y el feminismo de la calle, y decía, lo mejor es cuando se encuentran, ¿no? Cuando es algo totalmente. Que... Muy interesante además escuchar a Andrea Andújar, que es una historiadora que pudo compatibilizar estas dos cuestiones, digamos. Ella se encargó de estudiar a mujeres piqueteras en la historia argentina y hacerlo desde una anteojera, digamos, feminista, que nos sirve a todas las que estamos en el camino de la lucha poder ver, bueno, en este lugar de la academia, cómo producir otros discursos e historias en las que nos encontramos. Sí, totalmente. Y bueno, un poquito de eso se trata el programa de hoy, entre otras muchas cosas, de Porción de Placeres, donde estamos recorriendo el taller, el estudio de esta casa imaginaria a la que te invitamos a entrar. Y queremos saludar a Matías de Pascuale, que está del otro lado en la operación técnica, también a Catalina Liuna, que la vamos a escuchar en breve, y a Melina de Ledique, que está dando una mano en la producción de este programa. Y a vos, Juliana, por venir, que aprendo tanto de periodismo al lado de una grande de esta radio, que no lo puedo creer, tomo nota y aprendo. Y además te digo que si vos estás en tu casa aprendiendo de la mano de Juliana y repensando con nosotras qué conocimiento producimos, que te comuniques con nosotras. Si te podés comunicar al 451-6917, es el teléfono fijo, nos mandás un WhatsApp, si no, a 221-670-5190. Y también este programa, si no lo escuchás por aire, lo escuchás por radionauta.com.ar, lugar donde también lo vas a poder reescuchar. Si, ¡qué bien! Si te agarra el fanatismo, lo podés volver a escuchar ahí. Pero además, ya que estás en internet, sí, digo, seguro estás en Facebook, que nos manden un mensajito a Porción de Placeres, que es nuestra página de Facebook, y que las chicas te lo van a contestar. Sí, queremos mensajes. Mensajes y mensajes, sugerencias y propuestas de canciones como esta que se viene ahora. De Nina Simone, me encanta Nina Simone. Ay, a mí también. Muy bueno. Esta se llama For Women. My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Sarah, my skin is yellow, my hair is long, between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. time. My hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Cortita hacia el pie. Picadita de noticias en Porción de Placeres. Bailate una cumbia, no seas careta, no seas vigilante. Vamos, vamos con el picadito de noticias con mi amiga Catalina. Te voy a contar algo que te voy a dejar muda. Contame, ¿qué pasó? Lesbofobia en el colegio de Morón y respuesta de les estudiantes. Hoy en día. ¿Podés creerlo? Hace 10 días, en el colegio Dorrego de Morón, la escuela secundaria número 31, dos chicas de tercer año estaban tomadas de la mano, como tanto nos gusta hacer a las lesbianas, y aprovecho para mandarle un beso a Paloma, que nos está escuchando, como lo hacen todas las parejas heterosexuales también en el recreo, sin que nadie les diga nada. Solo que a ellas, sí, vino una profesora, le contó al director, Gustavo Martínez, quien esa misma tarde se acercó hasta el curso de tercer año, donde estudiaba una de ellas. Adelante de todos y todas, le dijo a una de las chicas que eso que hacía era un acto sexual. Ah, listo. Tomá mate. Tomá mate. Poné los videos. ¿Te parece? Un acto sexual y que además hay lugares y lugares para ese tipo de manifestaciones, ¿me entendés? O sea, claro. ¿Te gustan las chicas? Andá y escondete. Claro. ¿No? Un poco esa es la lectura lesbofóbica frente a los dichos del director. Frente a estos hechos denunciados y luego de hablar con las chicas, desde el centro de estudiantes se decidió llamar a una reunión de delegados y delegadas para que, después de exponer el tema en asamblea, se decida armar una sentada entre los tres turnos que hacen a esta escuela y organizar cafés literarios sobre la temática de diversidad sexual desde la Comisión de Igualdad de Género y contra la Violencia. El viernes fue la sentada y las paredes del colegio fueron intervenidas con carteles «Todo amor es legal, señor director». Usted debería estar tomando... Amando a alguien. Me encantó cómo lo hicieron. ¿No? Muy bueno, muy muy bueno. Me encantan estas generaciones que se vienen. el próximo 29 de mayo, recordando el asesinato de Laura Iglesias, se realizará una actividad y paro por parte de los trabajadores del Patronato de Liberados, puesto que se cumplen 4 años del femicidio de Laura Iglesias. Ella residía en la ciudad de Mar del Plata y fue asesinada en circunstancias que aún no son esclarecidas completamente, mientras regresaba a buscar su auto. Como ya es sabido, este terrible hecho de violencia deja en evidencia la realidad en la que muchos trabajadores y trabajadoras sociales del Patronato de Liberados, pero también de otras instituciones estatales, deben desarrollar su intervención profesional en condiciones precarias, con recursos escasos, expuestos a situaciones de vulnerabilidad y violencia, como fue el caso de Laura Iglesias. Así que recordamos para este próximo 29 de mayo participar de las actividades del pedido de justicia por Laura Iglesias, trabajadora social, que nuevamente pone en este marco que hoy estamos hablando del trabajo intelectual y creativo de las mujeres, una trabajadora social que se enfrenta a toda la precariedad terrible que están estas profesionales. Ultraviolenta, una, dos, ultraviolenta. ¿Qué pasa? De estas un día antes de las actividades por Laura Iglesias, el 28 de mayo va a haber el festival por aborto legal Verde que te quiero verde. El 28 de mayo es el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres y va a haber un festivalazo sobre el aborto legal ya para todas y todes. Pensando en un espacio callejero en el que sigamos sacando de la clandestinidad del aborto, se nos ocurrió encontrarnos al ritmo de la música junto a las producciones y emprendimientos de feriantes en el Centro Social y Político Olga Vázquez, en lucha por la expropiación definitiva. La Regional La Plata de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito viene creciendo y activando desde la pluralidad feminista y este 28 de mayo nos encontramos entonces en el Olga Vázquez para este festival. Seguir pidiendo por es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, de todos los cuerpos feminizados, que no solo o sea, a las mujeres, sino también a chicas trans, a las lesbianas, que... Quedan muchos temas de salud pendientes por resolver, Dale. Placeres en la plaza, en la casa y en la cama. Porción de placeres. Diga lo que digan las mujeres, estamos. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Wow. Placeres en la plaza, en la casa y en la cama. Bueno, y ahora que estamos acá en el escritorio, eso que veo por allá, ¿qué es? Una biblioteca. Una biblioteca que, como todas las bibliotecas de buena feminista, estaba rotada de todo. De todo, de lo que va. Un pitufo, una fotocopia, 20 libros importantes y no tanto. Unos que todavía no le sacaste el envoltorio porque en algún momento los vas a leer, pero bueno. Que sigan siendo nuevos mientras puedan. Hacemos lo que podemos. Y entre todos esos libros, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro que veo acá, acaso? Tan empolvado y en inglés. ¿En inglés? Yo te lo dejo. Déjamelo. No puedo. Ahora lo leo y te lo resumo. Por favor. Así nomás. Resulta ser que en la década de 1870, Mary Putnam Jacobi... Wow. Tuvo que publicar una investigación afirmando que la menstruación no tenía por qué impedir que las mujeres accedieran a la educación universitaria. Porque resulta que Edward Clark, un médico, en 1873, publica un libro diciendo que las presiones de la universidad eran demasiado para las mujeres, que les interfería con su ciclo y que iban a quedar infértiles si estudiaban en la universidad. ¡Qué problemón! Entonces... Tuvo que ir Mary Putnam Jacobi a decir, no, pará, porque esto ni siquiera lo investigaste. Publicó este libro con observaciones empíricas que no había comprobado. Hello, Pete. ¿Qué estás haciendo? Hello, Ed. ¿Qué haces? No. Por favor. Pero en realidad quizás lo que quería explicar y que no se atrevió porque era a fines del siglo XIX era que en realidad las mujeres no quedamos infértiles por estar dentro de los espacios académicos, sino que todo el esfuerzo que hay que hacer para estar ahí adentro hace retrasar los proyectos de reproducción a veces. Sí, por las dudas no lo investigó ni le preguntó a las mujeres, me parece. A ningún ser menstruante le preguntó. Entonces Mary Putnam dijo, bueno, a ver, no, resulta ser que no son las limitaciones biológicas las que nos amenazan a las mujeres, a nuestra salud y a nuestros proyectos, sino las limitaciones sociales. Querido, a ver, vení que te explico. Te cuento. Y esto también nos llama la atención porque no es que decimos, bueno, 1873, allá lejos y hace tiempo. En la década del 60 se empezó a discutir que las mujeres no podían ser astronautas porque la gravedad iba a hacer que la sangre menstrual no bajara. Entonces que les iba a interferir con eso. Eso tampoco se estudió, era una suposición. Un supuesto. Decían, ¿no? Claro. ¿Cómo van a hacer eso si se les va a ir para atrás? Se les va a ir para el cerebro, va a tener un coágulo en la cabeza. Van a empezar a escupir sangre. ¡Qué barbaridad! Bueno, así que gracias Mary Putnam Jacobi por venir en un momento de 1870 a decir, no somos nosotras, son ustedes. El problema no es mío, es tuyo, Ed. Bueno, vamos para cerrar este bloque precioso en el que tanto hemos charlado con un tema, ¿les parece? Que sea para bailar, te un pido. Un tema para ver, sí, por favor, para descargar un poco toda esta situación. Vamos entonces con Cumbiera Intelectual de Kevin Johansen. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbiera intelectual. Me dijo al girar. Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era re tortillera. No la puedo olvidar. Jarmusch, Küsto, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare. confundí sobre un tal jersey de un Thomas Mann. Y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que seas más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita, cumbiarita del Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Cumbiarita, Bolshoi, cumbiarita del Mamacita, Shakespeare, William. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 27 de mayo, desde las 10 de la noche, La Peña del Olga, con La Típica Santiagueña, Manu María y Pato Molina Grupo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. El miércoles 24 de mayo, los espacios culturales de la ciudad. Volvemos en colectivo a realizar el Cabildo Abierto de la Cultura en Plaza Moreno, para continuar con la lucha, el encuentro y el hacer colectivo de todas las que militamos y trabajamos la cultura. Invitamos a todas las talleristas, malabaristas, músicos, murgas, teatreras, bailarinas, a todo artista y a todas las que quieran disfrutar y compartir nuestro hacer. Nos encontramos en la calle, haciendo, invitando a toda la comunidad a sumarse a los talleres abiertos de distintas disciplinas, a compartir números de circo, danza y teatro, intervenciones urbanas, radio abierta y música en vivo. Miércoles 24 de mayo, tercer Cabildo Abierto de la Cultura, desde las 15 horas en Plaza Moreno. La cultura no se clausura. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. ¿Te enteraste que? No sabes qué. Pará que te cuento. No sabes qué, pará. Mucha cháchara. Conspirando con amigas. En Porción de Placeres. Bueno, seguimos acá en Porción de Placeres desde el escritorio taller con Juliana. No nos cansamos de pedir libertad para Iggy. Libertad para Iggy. Lo pedimos desde fines del año pasado y no lo vamos a dejar de pedir hasta que la veamos acá libre entre nosotras. También mandamos saludos a Lautaro y Paloma que nos llamaron recordándonos esto tan importante que no nos olvidamos, pero a veces no repetimos lo suficiente. Y estamos, como dijiste, Cata, acá en el taller. En el taller de nuestra casa, en el lugar donde hacemos producciones, donde hacemos cultura popular también. Y quisimos invitar a una amiga.

sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero. Me encanta que elijas esta sección mi champú. De cómo el feminismo no nos cagó los discos. Y en este caso, este tema tan meloso. Sí, ya arrancaba y ya estábamos como, ¡ay! Oh, yo ya me estaba deprimiendo. Y además, cuando dice no quiero que vayas al pasado, yo soy docente de historia, Joaquín Sabina. ¿Qué hago, mi amor? No voy al pasado, ¿de qué vivo? Corazón cobarde. Corazón cobarde, le dijiste. ¿A quién corazón? Es que mueras por mí, no. No, no, no. Vale. Matate vos y hacete milanesa, Joaquín Sabina. ¿Qué querés que te diga? Las cosas que hay que escuchar. Por favor. Por no, favor. No. Digamos que este tema de Joaquín Sabina no es nada al lado de toda su obra, que es desastrosa. O sea, yo sé que les gusta Joaquín Sabina. No, a mí no me gusta. Pero todo y a mí eso hay de... que me gustan, ¿está mal? No, cada hacemos lo que podemos. Yo no quiero... Repensalo. Porque el gusto es algo creado culturalmente y bueno. Sí. Claro, a mí lo que me molesta de él es ese aire de ganador. Cuando es un perdedor, curte con las mejores. Todo lo que le pase es sensacional. Se rompe y se recupera para de ganar, Joaquín Sabina, porque me cansa. Y encima querés que muera por vos. Claro, equivocadísimo. Aparte ese chichón de piso de Sabina. No. Pero bueno, y además poco creativo en el amor, ¿no? ¿Cómo sabes? Y por lo que está diciendo. Todo bien, no quiero esto, no quiero aquello, pero poné, mi amor, de eso se trata la pareja, la relación. No de no quiero, me molesta, matate por mí y nos morimos. Pavadas, papu, pavadas. Y en este contexto de crecimiento de los femicidios, ni no, jodiendo, morí no, por mí. Habría que eliminarla. Listo, totalmente. Bueno, en este sencillo acto la eliminamos, ya está, chau. Chau, Joaquín Sabina. Yo no quiero. No. Yo no quiero, sigue repitiendo, sigue diciendo lo que no quiere. Lo que no quiere. Nadie. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir. Pero mañana no hay que ir a trabajar. Muy bueno. ¡Qué feriado! Qué lindo, qué rápido se nos pasó la hora en el escritorio, como nunca jamás pasa que una está trabajando, estudiando, leyendo, disfrutando. Un buen momento, sí se pasó rápido esta vez, pero en el escritorio generalmente no se pasa. Y eso que tuvimos de todo, porque mil cosas pasaron. ¿Qué pasó hoy? Charlamos, hablamos de Marie Curie un poco, del rol de las mujeres en la ciencia, todo el tuvimos techo de cristal. El picadito de noticias, como tenemos siempre. Hablamos también de libertad para Iggy, que no nos vamos a cansar de decirlo. Hasta que esté acá, en el programa Porción de Placeres, quiero entrevistar sí. a Iggy. Voy a hacer la campaña. Quiero entrevistar a Iggy en el Olga Vázquez. Muy bueno. Me encanta. Tuvimos también la entrevista con Fernanda, de Mujeres Públicas. Con Fernanda Carrizo, exactamente. Bueno, y algo que no dijimos y que sigue luego del programa es el Cabildo Abierto de Cultura, que en este mismo momento está ocurriendo en Plaza Moreno de la Ciudad de La Plata. Muy perseguido por la policía, por control urbano, por la municipalidad. Bueno, sigue adelante con mucha música, mucha cultura popular allí para ir luego de terminar de escuchar este programa Porción de Placeres. Acérquense a la plaza. Saludemos a la gente. Saludemos a la aquí, gente. Por allá. Por, aquí, por favor, en la conducción estuvo Juliana, Catalina y yo, que me han puesto como nombre Canela. En la producción la tuvimos a Melina de Ledique, la estrella del día. Y como siempre, en la operación técnica, el más grande, el increíble Matías de Pascuale. Sobre todo agradecemos a Radionauta y a la Cátedra Libre Virginia Volten, nuestros y nuestras compañeras que tanto nos apoyan y nos hacen pensar que es posible construir un conocimiento crítico y feminista callejero y latinoamericano. Muy bueno. Y nos sí. vamos bailando porque mañana es feriado nacional. Feriado nacional de la vagancia. Espérate un cachito, querida. ¿Qué perdona? Hoy que está en nuestro piso, Juliana, quiero que nos des la porción de placeres. Te maté. Me mataste.